acompaña este espacio Nexo, Nexo, Nexo, Nexo. Nos comunica mejor. www.centralesnexo.com.ar. En el aire, Boletín Enredando. Boletín Enredando. Comunidades en Red. Un sitio web dedicado a las organizaciones sociales. Un espacio abierto. Libre publicación de noticias. Boletín Enredando. Un proyecto informativo de la Asociación Civil Nodo Tau. Enredate. Enredate. Hola, ¿cómo estás? Desde el Boletín Enredando te damos la bienvenida. Mi nombre es Vivi Benito y desde este espacio te invitamos a conocer el trabajo de diversas organizaciones sociales. Queremos compartir con vos sus proyectos y vida cotidiana. En este micro, las organizaciones del campo popular tienen la palabra. Nos metemos en su mundo. ¿Nos acompañás? Hoy te invitamos a conocer el ciclo de ecología. Un espacio de cine debate sobre temáticas ambientales. Este ciclo se desarrolla todos los lunes de marzo a noviembre en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia. Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs. Año tras año, el espacio expandió los vínculos con grupos de vecinos y organizaciones de todo el país y se instaló como una mesa de discusión y concientización socioambiental. Charlamos con Sergio Rinaldi, él es periodista y coordinador del ciclo de ecología. El ciclo cuando empezó los miércoles, 94 y 95, esos dos años fueron los miércoles. Cuando empezó el 96 me lo cambian al día lunes, y yo cuando me lo cambiaron al día lunes dije, bueno, la muerte del ciclo, supuse, porque digo, siempre. Arrancar la semana. Claro, arrancar la semana, aparte creo que todo el mundo le tiene tirria al día lunes por todo lo que significa, empezar a trabajar, los que van a la escuela, ir a la escuela. Pero sin embargo, bueno, de estos 15 que cumplimos hoy, 13 ya han transcurrido los días lunes, entonces, por ende, ya es un clásico de los lunes, y ahora si me llegan a proponer de cambiarlo, yo ahora digo que no. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Ininterrumpido, continuo y siempre acá en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia. El primer agradecido es al director ya fallecido, un gran comunicador que fue mi maestro en lo que a comunicación radial se refiere, que fue el pelado Félix Reynoso. Y él cuando fue director del Centro Cultural me invitó y me hizo la propuesta de venir aquí a hacer el ciclo. Me dijo, no quiero un ciclo de cine, ya cine hay en el Centro Cultural. Yo quiero que vos proyectes video pero que debatas con la gente. Planifica con anterioridad, se va contactando a los invitados para que vengan. Hay invitados que hemos repetido en el año y que ya tienen su mes fijo. Por ejemplo, Fundación Orca, que es de Patagonia, con el mayor experto en delfines que tenemos en el país, que es Juan Carlos López, él siempre le gusta venir en septiembre. Después otros no, a lo mejor otros tienen la agenda mucho más completa, mucho más difícil, entonces lo tenés que contactar varias veces en el año para ver cuándo se produce el hueco para que venga. Crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Periodistas, colegas que se ponen una cámara al hombro han estrenado sus propios documentales aquí. En su momento aquí se estrenó Tierra Dura, de Horacio Ríos. En su momento El Camino de los Tobas, de Ernesto Ávila, también se dio acá. No se estrenó, pero que se dio acá con mucho éxito. Entonces que los realizadores audiovisuales lo tomen a este ciclo como un lugar de estrenar su producción es fantástico. Y que las ONG lo tomen como una tribuna para hacer sus denuncias, su campaña, porque acá Greenpeace muchas veces ha lanzado la campaña en la ciudad de Rosario, en el ciclo, juntando firmas o presentando una página, etcétera, etcétera. Bueno, es un orgullo. Es una referencia regional. Sí. tema medio ambiente hoy es un tema muy común, pero hace 15 años también no era tan común, y jugársela y dar un espacio, así iniciar un ciclo, era medio como jugársela. No te creas que los 15 años fueron también de taquito, porque en el medio hubo gente que le puso trabas para que el ciclo desapareciera y burlamos al destino, y después con situaciones complicadas en el país, no lo debemos olvidar que por acá pasó la década infame del 90, las crisis inflacionarias, la crisis del 2001 de la Rúa, que fue el durísimo al comienzo del 2002 del ciclo, y ahora mismo este año ha sido un año dificilísimo con las crisis del campo y la gran crisis económica a nivel mundial. Siempre parece que las cuestiones de cultura se recortan y los recortes empiezan por ahí, sin embargo el ciclo ha aguantado los tsunamis que han pasado desde el punto de vista político. Y acá está. Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Para que conozcas mejor de qué se trata cada encuentro de cine debate ambiental, te invitamos a que te acerques al Centro Cultural Bernardino Rivadavia. Recordá que el ciclo se desarrolla los días lunes a las 20 horas. El Centro Cultural queda en San Martín 1080 en la ciudad de Rosario. Para mayor información podés enviar un mail a la dirección taecoro@tau.org.ar. Muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar en una próxima historia. Chau. En el aire, Boletín Enredando. Acércate. Escribinos. Contanos en qué andan las organizaciones de tu barrio. De tu barrio. www.enredando.org.ar. Un medio de comunicación, un proyecto informativo. De la Asociación Civil Nodo Tau. Para las experiencias comunitarias. Léenos. www.enredando.org.ar. Lo que hacemos todos y todas, todos los días.